al trabajo se iba paseando, los pajaritos le iban cantando. Luego su hijo, que se hizo estudiando, pasaba una hora en su coche pitando. Mi tía abuela, cuando se iba a la playa, solo encontraba su propia toalla. Ahora mi prima quiere ir a nadar, los apartamentos no la dejan pasar. Cuidado, cuidado, que viene el progreso, más cosas, más compras, sí, pero menos eso. Cuidado, cuidado, que viene el progreso, más gente, más casas, sí, pero menos besos, pero menos besos. Qué grandes, qué buenos los centros comerciales, tenemos tomate hasta en las navidades, pescado congelado, ensalada enlatada, qué pena que nunca me sepan a nada. Mi bisabuela no tenía batidora, pero en su huerto la verdura era de gloria, y las gallinas corrían por su casa, daban huevitos ricos, y esto ya no pasa. Cuidado, cuidado, que viene el progreso, más cosas, más compras, sí, pero menos eso. Cuidado, cuidado, que viene el progreso, más gente, más casas, sí, pero menos besos, pero menos besos. Señor presidente, ¿quiere usted convencernos que ese crecimiento tenemos que estar contentos? La economía se presta a engaño, no considera